Levanta tu mirada al cielo y declara conmigo esta verdad. Me redimiste con tu sangre, peleaste y venciste en la cruz. De un mundo oscuro me sacaste y me llenaste de tu luz. De un mundo oscuro me sacaste y me llenaste de tu luz. Cuando ya no valía nada, tú lo diste todo por mí. Las aflicciones de mi alma, tú las tomaste para ti. Las aflicciones de mi alma, tú las tomaste para ti. ¿Cómo no voy a amarte tanto? ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no levantar mis manos y darte todo mi cantar? ¿Cómo no voy a amarte tanto? ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no levantar mis manos y darte todo mi cantar? Por mucho que haga, o por mucho que intente hacer, nunca podré pagar lo que tú hiciste por mí. Soy un deudor de tu gracia, por siempre. Tengo en mi mente las palabras que pronunciaste allá en la cruz. También imagino tu cara ensangrentada, mi Jesús. También imagino tu cara ensangrentada, mi Jesús. Es que tu amor es tan inmenso, incomparable, mi Señor. No te importa. Levantar mis manos y darte todo.